Vamos a conocer un idioma que yo creía que era una de esas lenguas muertas. Y curiosamente no, María José Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Y el esperanto? Yo creía que era algo que ya no se utilizaba, ¿no? Como el latín, que se utiliza poquito, cosas así, ¿no? Y no, resulta de que está más viva que nunca. Por eso lo hemos traído, porque a mí me ocurrió lo mismo. Me llegó de repente un email de una organización que celebraba el Día Mundial de la Lengua Materna, pero era del esperanto. Y digo, uy, pero esto sigue todavía. Yo lo había escuchado, sabía que había habido un intento, pensaba que era solo para Europa. Eso es lo que a mí me había llegado, pero que no había llegado a mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que me dio alegría porque además tenemos con nosotros a una persona que nos los va a contar estupendamente, porque es un enamorado de esta lengua que no es muerta, que está bastante viva, aunque nosotros no lo sabíamos, y que es Vicente Manzano Arrondo. Él es profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de varias asociaciones, la sevillana y la andaluza del esperanto. También pertenece a la directiva de la Federación Española de esta organización y de organizaciones de la Organización Mundial del Profesor de Esperanto. O sea, que yo creo que hay bastantes organizaciones y actividad en torno a este idioma que él nos va a explicar. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el esperanto? Bien, hola, es un placer estar por aquí. Bueno, en primer lugar, aclaro eso de si está vivo o no, ¿no? Le podéis preguntar a mi niña de 7 años, con quien hablo esperanto todos los días, porque es el idioma que hablamos en la familia. Es decir, yo conocí a mi mujer en un curso de esperanto, precisamente en un posgrado que se da en Polonia, de 3 años, sobre interlingüística, y se imparte íntegramente en esperanto, y allí fue donde la conocí. Y el esperanto es el idioma que hablamos en casa, en el que hablamos por teléfono todos los días, escribimos, leemos, hacemos poesía, escuchamos canciones. Entonces, que me cuentan a mí si está muerta o no, ¿no? Esa lengua, en qué dimensión estaba viviendo ya hasta la fecha, se podría decir. Sí, sí. Bien, ¿en qué consiste el esperanto? El esperanto, en efecto, es un idioma planificado. Eso no lo hace muy diferente de otros idiomas como el noruego, o el suizo, el indonesio, el hebreo, que son idiomas que tienen una raíz histórica, pero finalmente son planificados. Y el esperanto es más antiguo que algunos de ellos que he mencionado. Se creó a finales del siglo XIX... y la idea es muy bonita. Yo creo que pega totalmente que dediquéis al esperanto un espacio en Otro Mundo es Posible, porque ahí es donde está el esperanto, en Otro Mundo es Posible. La idea se le ocurre a un judío, niño, que después se hace oftalmólogo, que vivía en la zona, digamos, en una zona que ahora es tristemente famosa, muy cerca de Ucrania, en el sur de Polonia, en una zona que estaba bajo dominio ruso, con influencia alemana, etc., y donde había un montón de etnias, idiomas, pueblos diferentes y que no se llevaban bien. Y el chavalito este, pues desde que toma conciencia de esa historia, dice, oye, ¿por qué la gente no se lleva bien? ¿Por qué se odian? ¿Por qué hay problemas? Pues porque no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Porque no hablan. ¿Y por qué no hablan? Pues porque tienen idiomas diferentes y ninguno quiere coger el idioma del otro. ¿Qué pasaría si inventáramos un idioma muy sencillo que fuera de todo el mundo porque no es de nadie en concreto? Y se le ocurrió la tontería esta, se puede decir, que no es de todo cierta, porque si fuera cierta no ocurrirían guerras civiles, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, enamoró a mucha gente y aquí estamos, un siglo y pico después. ¿Y se utiliza a nivel oficial o es un idioma? ¿En qué nivel se está, en qué ámbitos se utiliza el esperanto actualmente? El esperanto básicamente es un idioma de relaciones humanas. Yo me dedico a la investigación del comportamiento, es mi especialidad en la universidad, y hice una investigación este verano pasado, no el anterior, hice una investigación a políglotas del mundo, de 4 continentes, con la condición de que supieran un idioma materno que no fuera el inglés, y supieran de idioma no materno, digamos, el inglés y el esperanto, y la mayoría sabían muchos más. Y les pregunté, vamos, la investigación iba de qué función cumple cada uno de los idiomas que sabe. Y todo el mundo me decía lo mismo, el esperanto es el idioma de relacionarse con los demás. Es decir, que era gente de Tanzania, de Benín, de Estados Unidos, de España, de Corea del Sur, Irán, etcétera. Me respondían igual, es decir, el esperanto es el idioma que me permite estar en contacto con todo el mundo. Esa es la función básica que tiene. No es un idioma oficial, afortunadamente no es el idioma oficial de ningún país, porque si lo fuera yo ya me inventaría otro idioma o me iría a otro, porque se rompería la idea original, ¿no? Uh-huh. Que es que nadie esté por encima de nadie. Claro, eso lo hablábamos cuando preparábamos un poco la entrevista, ¿no? El problema es que, por ejemplo, actualmente el inglés es el idioma que se ha erigido como el lenguaje universal o mundial, porque hay una hegemonía de Inglaterra primero y de Estados Unidos después, ¿no? Que hace que las transacciones económicas y donde se mueven las decisiones importantes a nivel global estén en territorio o británico o estadounidense, el cine, bueno, muchísimas formas que tiene el ser humano, ¿no? Y las distintas culturas o sociedades de hacer un poco de imperialismo, ¿no? A todos esos niveles. Al final, pues eso hace que vaya en detrimento de otras culturas y que, por ejemplo, estemos celebrando, se me ocurre así a bote pronto, ¿no? Halloween en Andalucía, por ejemplo, ¿no? A través de esa influencia constante de los medios de comunicación y que al final pues va haciendo que ese idioma, que de las personas que de los países que tienen más dinero y que se van imponiendo culturalmente a través de las costumbres, las tradiciones, etcétera, o el día yo muchas veces hablando con los amigos digo, ya mismo estamos celebrando Acción de Gracias, o sea, porque sí. Ya lo próximo es celebrar incluir en nuestro calendario festivo Acción de Gracias porque hemos ido pues asumiendo costumbres a través de series americanas y de cine americano, ¿no? El esperanto viene un poco como una esperanza, además, ¿no? Yo creo que el nombre viene de ahí, ¿no? ¿Está relacionado con la palabra esperanza? Sí, totalmente. La palabra esperanza en esperanto es espero. Uh-huh. Y esperanto literalmente es la persona que tiene esperanza. Ajá. De hecho, cuando se publicó el primer libro, que era el manual de esperanto, se publicó en varios idiomas. Digamos, el inventor pues no quería poner su nombre y se le ocurrió decir, bueno, pues soy el doctor que tiene esperanza, pues el doctor Esperanto, y se quedó así el nombre. Ah, qué bonito. ¿Y cómo es el Esperanto? O sea, ¿cómo es el idioma? ¿Tiene una fonética sencilla? O sea, ¿es como el español que se lee igual que se escribe o tiene una fonética más complicada? Vamos, que si es difícil o fácil lo aprende. Vale. Vamos, las personas que hemos dado clases de español a gente que sabe español pero no sabía leer y escribirlo, ¿no? Que son miles de personas, nada más que en Sevilla. Las personas que hemos dedicado a tiempo, a ratos libres, a darles clase de cómo se escribe y se lee, no podemos mantener con demasiada contundencia que el español se lee y se escribe igual, porque el 90% de la clase se va en explicar por qué ahora va con V o con B o H, o eso es una Z o es una C, etc., ¿no? Uh-huh. En Esperanto sí es literalmente, es decir, se lee cómo se escribe cómo se lee. Cada sonido tiene una letra y cada letra tiene un sonido. Eso ahorra muchísimo. Hombre, vamos. Ahorra muchísimo esfuerzo. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué es más fácil? Una cosa es esa. La otra es que es un idioma muy lógico. Entonces yo decía, por ejemplo, la palabra esperanto tiene la raíz espero, esper, se le quita la o final, todos los sustantivos acaban en o. Ant se refiere al presente y o es el sustantivo. Entonces, y ant es, digamos, como si fuera un gerundio. En fin, digamos que... O voy a coger una raíz, por ejemplo, caballo. Caballo decimos en español caballo, yegua, potro, establo. O sea, el caballo en esperanto es chevalo, la yegua es chevalino, el potro es chevalido, el establo es chevaleio, la manada es chevalaro. Es decir, se van cogiendo las terminaciones y se va construyendo lo que uno quiere. Y de hecho es una magia. Sí, yo empecé a estudiar esperanto por un tema muy aburrido, digamos, que por investigación. Investigando, digamos, que llegué al concepto de opresión lingüística. Me duele mucho el problema que hay, que yo creo que es ya de salud pública, lo que está ocurriendo con la presión del inglés, que me da igual que sea el inglés o el ruso, es decir, la presión por cualquier idioma. Nadie debería verse obligado a aprender un idioma a la fuerza para poder construir un proyecto de vida. Todos los idiomas maternos deberían garantizarlo. Y el estudio de las consecuencias casi clínicas de esa presión es lo que me llevó finalmente a la conclusión de decir, es que no hay solución, es que siempre tiene que haber esto. Y bueno, me enteré de que existía el esperanto y me puse a estudiarlo. Claro, yo no imaginaba ni que iba a estudiarlo tan rápido, ni que iba a meterme en un mundo tan apasionante de canciones, de relaciones humanas, etc., ¿no? Que de hecho mi familia está montada a partir del esperanto ya. Estaba hablando de cómo funciona, pero puedes ir construyendo. Yo me estoy dando cuenta de que el esperanto no solo te cambia, o es un idioma más que aprendemos, sino que te cambia la vida. Veréis, en mi caso es un poco... Al revés, ¿no? Venía de ahí, ¿no? O sea, sí. Un poco la filosofía de su vida, la que ha materializado de alguna manera con este idioma, ¿no? Digamos que yo venía ya del mundo activista y digamos que no me ha asombrado demasiado lo que he encontrado, pero las entrevistas que hago a gente esperantista, sí. Lo normal que dicen es, el esperanto me cambió la vida, porque de repente me abrió el mundo. De repente puedo hablar con gente de todas partes que está deseando enseñarme su país, su ciudad, que tiene mucha curiosidad. Fijaos, de gente interesante que te puedes encontrar que ha aprendido un idioma inútil. Es decir, un idioma que tú escuchas, ese idioma no vale para nada y esa persona dice, vale, pues voy a estudiarlo. Pues una gente muy interesante, ¿eh? Y de hecho, pues esas no sé cuánta gente en el mundo, muchas más que uno puede controlar, los tienes en todos los países. De hecho, yo voy a visitar cualquier país, Japón, por ejemplo. Japón se puede recorrer de sur a norte o de norte a sur, de casas de esperantista en esperantista. Jolín, en Japón. Y enseñándote pues su ciudad, sus costumbres, invitándote a comer, es un mundo apasionante. Claro, porque sabes que hay un canal con esa persona, que son dos personas que decidieron algo inútil. Y eso genera un lazo humano especial, ¿no? Bueno, yo diría más que inútil, una cosa alternativa al sistema estándar, ¿no? Yo digo inútil en ironía. Eso, es decir, vamos, porque me parece, vamos, todo lo contrario, ¿no? Claro. En una fase inicial sí podría parecer inútil, por eso, porque decía mi compañero, ¿no? Porque incluso parece que está muerto, o sea, que ni siquiera sabíamos que existía, o sea, se le da muy poca publicidad, ¿no? ¿Cuántas personas pueden, tenéis hecho un cálculo aproximado de cuántas personas en el mundo habla esperanto? Esa es una curiosidad. Imposible, ¿no? Que hay, que la gente siempre pregunta eso y no hay datos. Es decir, yo conozco algunos datos, se dicen 2 millones, no lo sé. ¿Quién puede saberlo? Porque no es idioma oficial en ningún sitio. Sí, pero sea cual sea la cantidad, siempre es mayor a la que una persona puede controlar. A mí me hace mucha gracia cuando se intenta convencer de aprender un idioma, que se te dice, bueno, puedes tener, pues no sé, amigos en todo el mundo. Yo no sé los amigos que tengo, pero son más de los que yo puedo controlar. Y si son amigos, pues, las amistades hay que cuidarlas. Si no, amistad no es una persona que pulsa me gusta en una página Facebook, es otra cosa. Está claro. Y ahora, una amistad, pues le echas un cable, necesita una ayuda y se la das, tú necesitas ayuda y se la pides, le llamas por teléfono. ¿Cuántas amistades podemos mantener? ¿Sí? Pues yo creo que un idioma minoritario, yo que sé, el occitano, hay muchos idiomas minoritarios en el mundo, digamos desgraciadamente, ¿no? Es difícil calcularlo, pero imaginemos que unos 6.000. Cualquiera de esos idiomas vale para saturar a una persona de amistades, para tener relaciones. Lo que tiene el esperanto es que las tienes en todo el mundo, pero en términos de cantidad, ¿qué más da? Sí, pero era por tener. Yo no puedo con tanta gente, si a mí me sobran esperantistas. Está claro, nos pasa a todos, ¿no? Que es complicado mantener las relaciones con la gente que vamos ya acumulando en nuestra vida y con las que tenemos buena relación, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en el lugar donde vives. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Desde el más puro desconocimiento te voy a hacer esta pregunta, pero si el esperanto no es un idioma oficial de nada, es un idioma minoritario, no lo ha cogido ningún país, ¿para qué sirve? Bueno, lo mismo, como mínimo sirve igual que el fútbol, digamos, cuando alguien, es decir, un hincha del Betis, del Sevilla o del que sea, dice, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Pues para esa persona es una pasión. Claro. Nosotros no somos hormigas, somos seres humanos con nuestras intenciones, nuestros placeres, nuestro ocio, nuestro derecho a disfrutar de la vida, y lo ideal es que cuando hagamos planes de futuro, proyectos de vida, incluyamos disfrutar de la vida en el proceso. El esperanto básicamente es una herramienta para disfrutar de la vida y conocer a gente que todavía se siente libre y que toma ese tipo de decisiones. Entonces estableces unas relaciones. Bueno, yo hago más cosas con el esperanto, es decir, por ejemplo, llevo unos programas de unos proyectos de cooperación en África, pues por ejemplo en Benín, Togo, Mali, República Democrática del Congo, Madagascar, Sudáfrica. Se va a incluir ya próximamente Camerún. Y las relaciones que tengo con la contraparte, con la gente en África, es en esperanto. Es decir, yo como monto esos proyectos de cooperación es en esperanto. Como monto mis proyectos de desarrollo en la universidad, de investigación en la universidad, con otros profesores universitarios de otras universidades, es a través del esperanto. Si yo tengo una capital social ahí impresionante, ¿yo para qué necesito otro idioma? Tiro de eso. Claro. Qué bien, qué bien. ¿Y dónde se puede aprender Esperanto? Una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que le haya alucinado el tema y que ni siquiera sabía a lo mejor que existía cuando se ha levantado esta mañana, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo podemos aprender Esperanto aquí en Sevilla? Bueno, hay para todos los gustos. La inmensa mayoría lo aprende por Internet. Uh-huh. La historia del Esperanto es apasionante y es verdad que la irrupción de Internet, digamos que lo multiplicó. Y digamos que está teniendo más éxito en los últimos años gracias a Internet. Entonces, en Internet hay de todo. Una persona introduce en su navegador y en su buscador favorito el nombre Esperanto y agárrese y ya coge lo que quieras, ¿no? Yo aconsejo entrar en la página de la Federación Española de Esperanto porque ahí ya hay alguna página que incluso orienta, ¿eh? Y depende del gusto. Si alguien quiere estudiarlo a nivel presencial, en Sevilla, por ejemplo, la Asociación Esperantista de Sevilla, que tiene más de 100 años de historia, da clases de Esperanto presencialmente en el Centro Cívico de las Sirenas, que está en la Alameda. Uh-huh. Busque, la persona interesada busque Asociación Sevillana de Esperanto, la ASE, y ya está, y ahí hay información. Y ahora, en la Universidad de Sevilla damos clases también. Hay clases que se convalidan por 6 créditos de libre, digamos, disposición del Espacio Europeo de Educación Superior y se imparten clases en la Facultad de Turismo. Lo lleva un profesor de turismo, Guillermo Molleda. Somos varios profesores en la universidad, uh-huh, que hablamos Esperanto. Y ahí puede ir también y asistir a las clases. Si quiere presenciar. Me ha fascinado esto, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Quieres escuchar, María José, cómo suena el Esperanto? Sí, cantado. Sí, exactamente. Porque hay canciones cantadas en Esperanto. Hay muchas, sí, para todos los gustos. A ver cómo suena, a ver. Se llama Homo. Y la canción, Homo Fripona se llama el disco, está todo en Esperanto. Y la canción, bueno, tú me puedes decir mejor cómo se llama, no sé, yo voy a intentarlo. Chu Vivolas Danci. Ajá. Chu Vivolas Danci. Vamos a escucharla. Homoi de la tuta mondo naño, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci sub luna lumo, amuzi ĉi laŭ ritma drumo naño, ĉu vi volas danci? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Ĉu vi, ĉu vi, ĉu vi, ĉu ĉu volas vi? Hombre, nunca había escuchado yo el Esperanto, pero tampoco suena raro. O sea, como si escucháramos, yo qué sé, alguna canción en, no sé, en búlgaro, en ucraniano, ahora que está Ucrania pasándolo mal, también hay que referirla. En un idioma, a lo mejor, que no estás acostumbrado, como es el inglés, el francés, pero que tampoco que suene raro. Es un idioma, entonces cuando se dice idioma se dice todo. Ahí es un idioma que vale para todo, que expresas todo, que... Incluso puedes inventar palabras sobre la marcha, que es lo que a mí me fascina. Si no encuentras una palabra, la inventas, porque tienes la raíz y tienes lo que quieres decir. Entonces es muy simple, muy sencillo, pero si quieres decir algo muy complejo, muy profundo, tienes herramientas para hacerlo. Es un idioma libre, ¿no? De absoluta libertad. Yo creo que el libre es el adjetivo que mejor le pega al Esperanto, ¿cierto? Curioso. También, otra curiosidad, hay uno de los vídeos infantiles que más éxito tienen en el mundo del Esperanto, está hecho por dos sevillanos. Ah, sí, mira. Y se llama, Dek Bovinoi. Dek Bovinoi, que es 10 vacas. Uh-huh. Es un vídeo muy simpaticote de Babelo Films. Es, bueno, dos sevillanos con mucha gracia y un vídeo que es una preciosidad. En Esperanto. Y a mí me suena un poco a latín, ¿no? O sea, las raíces de las palabras no vienen en gran parte del latín, de lo poco que has hablado. Me ha parecido que... Sí, hay buena parte que viene del latín, buena parte viene también de idiomas eslavos. Uh-huh. Y la gramática es un poco libre. Es decir, la gramática... Hay gente, por ejemplo, de Corea del Sur, que dice, a mí el Esperanto me resulta sencillo por la gramática. Las raíces no, porque las palabras vienen de idiomas europeos. Pero la forma de construir las frases y cómo se marcan los elementos dentro de la frase es algo natural en otros idiomas, como ocurre, por ejemplo, con el coreano. Uh-huh. o el japonés, pues, gramaticalmente sencillo. Vicente, se nos acaba el tiempo. Nos da mucha pena porque esto da para hablar muchísimo tiempo Mucho tiempo, ya te traeremos en otro momento cuando organicéis cualquier actividad, que seguro que lo hacéis, presentaciones de libros, me imagino que habrá también libros en esperanto, yo qué sé, discos. Hay una página sí, web donde cuando uno quiere saber hoy qué pasa, porque 365 días al año hay cosas en esperanto, entonces hoy qué pasa en la red. No presencialmente, pues selecciona 24 horas y dice, bueno, pues ahora mismo hay, por ejemplo, una presentación de un libro en ruso a través de Zoom. Pues ya está, pues apunta. Estupendo. Qué bueno, curioso. Pues muchísimas gracias, Vicente. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos has abierto un mundo desconocido y muy interesante. Nos informaremos sobre el tema y esperamos, pues nada, que esto siga para adelante. Tiene un objetivo que compartimos completamente, no solamente en Otro Mundo es Posible, sino también en Ahora Radio. Está dentro de nuestra filosofía y esperemos verlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. María José Rodríguez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar ahora en Gelves en la Onda? Pues nos vamos a ir al día de ayer. En nuestro teatro municipal se celebró, como cada 28F, el día de nuestra comunidad autónoma, el día de Andalucía. Un día en el que además se entregaron diferentes medallas. Bueno, se entregaron medallas a empleo y referencia local, a trayectoria y aportación al tejido social. También se entregaron la bandera, se cantó el himno. Para hablar de todo esto, tenemos al delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelves, a Rafael García Villa, con nosotros. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días a todos los oyentes. Bueno, un año más, Gelves volvió a celebrar el Día de Andalucía con un acto institucional en el teatro, en el María José Jaramillo Ramírez. ¿Qué tal le estuvo la jornada? Bueno, la verdad es que se desarrolló muy bien. Ya es nuestra quinta edición y, como bien ha dicho, es 28 de febrero, Día de Andalucía, es una historia, tradición de Andalucía y es nuestro día grande. Sentimiento, bueno, yo creo que se junta un poco todo también, en un día como el de ayer. Rafa, este año, ¿por qué se ha decidido entregar las medallas al ejemplo y la referencia local y a la trayectoria y a la aportación al tejido social, que cada año versan las medallas sobre un tema concreto? Bueno, la verdad es que se decide, ¿no? El equipo de gobierno baraja muchas opciones y se le da por esta la primera, ¿no? A estas seis personas, de ejemplo y referencia local, pues la verdad, porque son personas relevantes, personas que han trabajado mucho, personas solidarias entre todos. Y personas que realmente se lo merecen, personas que por su trayectoria pues son merecedoras de esta medalla, ¿no? Y en la historia y aportación de este tejido social, bueno, pues piden de lo mismo, ¿no? Son como tenemos aquí, que son peñas, son supermercados, gente que han tenido negocio y una en concreto también, como la Fundación Vicente Ferrer, por su gran labor. No sé si te perdió, Rafa. Háblame. Sí. Sí, comentaba. Sí, que no te escuchaba, que hemos tenido ahí un pequeño problema de cobertura, creo, ¿eh? Oye, pues, estaba comentando, era eso, ¿no? La trayectoria y la aportación y el tejido social, que era el segundo bloque del que trataba la entrega de medallas, uh-huh. Que ha sido a gente y a personas, ¿no? Dentro de. Cultural de aquí, de nuestro pueblo, y empresarios y empresarias, ¿no? De los supermercados y gente que han sido fundamentales en su trabajo, y una en concreto también a destacar, ¿no? Como es la Fundación Vicente Ferrer, como te he comentado. Oye, ¿ha sido fácil o difícil la selección de las personas que iban a recibir medalla en el acto del 28 de este año? No ha sido fácil, ¿no? Porque nunca tomar decisiones así de quién se la da, quién no se la da, no es fácil, ¿no? Porque en este pueblo tenemos muchos referentes y la verdad es que tenemos muchas personas merecedoras, ¿no? De esta medalla. Entonces, solemos ir escogiendo, ¿no? A personas que realmente nos llegan y que, vamos, sin decir que para la próxima, para el año que viene, todas estas personas que aún no han tenido, pues las volverán a tener, pero no son fáciles las elecciones porque son muchas personas que realmente se la merecen. Bueno, estas medallas de Andalucía que da el Ayuntamiento de Gelves se están convirtiendo en objeto de deseo, Rafa. La verdad es que sí, es que como ya bien te comenté antes, que es la quinta edición, se está convirtiendo. La verdad es que es una cosa que es nuestra, ¿no? Es que hablamos de Andalucía, hablamos de un día grande nuestro, hablamos de como se habla, hablamos de nuestra madre, ¿no? Es nuestra segunda madre. Entonces, la verdad es que el pueblo de Gelves, tanto como los restantes pueblos de Andalucía, son fechas muy señaladas, ¿no? Este 28 de febrero de 1960, donde Andalucía dijo ya está, y la verdad lo llevamos a tradición y a gala. Y es un día, bueno, para mí es el más especial, ¿no? Vamos a hablar de los que han recibido la medalla en la categoría ejemplo y en referencia. Juan Merchol Requero. ¿Por qué se le entrega la medalla a Juan? Bueno, Juan Merchol Requero, la trayectoria que él tiene, como bien se vio y se dijo en el Teatro María José Jaramillo, aquí en el Ayuntamiento, es una persona que su trayectoria realmente, la que lleva desde que llegó aquí a Gelbe, y el currículum que él tiene, ¿no? Tiene un currículum bastante amplio y grande como para merecerlo en la medalla. Y aquí en Gelbe, bueno, pues aparte de su labor con el ayuntamiento disponible, la función que hace en el Ateneo tan importante, el desarrollo que él tiene a nivel de profesor con los niños en su materia de baile, y bueno, con niños y con personas adultas, ¿no? Pero que es un profesional que realmente, tanto como él, como muchos merecedores que hay aquí en el pueblo. Mucha gente se ha quedado con un nombre que es llamativo y que a priori no sabían quién era, al menos la gente que me lo ha hecho llegar. Matías Abam Etam. ¿Quién es? ¿Es Matías con este apellido tan curioso, Rafa? Bueno, Matías es una persona que tuvimos el primer año que entramos en 2015, pues necesitamos, como tú bien vienes desarrollando con nosotros desde el principio, la labor de cartero real, y la verdad es que es una persona implicada, cada vez que la llamamos, pues siempre está ahí, y lo bueno que tiene y la labor buena que tiene, ¿no? Con los niños, es una persona natural, ¿no? Una persona viene del sureste de Ghana, ¿verdad tú? Es feliz con los niños, ¿no? Además es una persona que es estudioso, ¿no? Que es una persona que está dispuesto a todo, ¿no? Y lo que hace. Yo te digo una cosa, una persona que está dispuesta a cambiar de país, a cambiar de cultura, a cambiar de idioma, esa es una persona que seguirá siempre aprendiendo. Lo único que pasa es que muchas veces, por cuestiones ideológicas o cuestiones nuestras, no sé, no le damos la importancia que tiene el proceso que han hecho y que han pasado ese tipo de personas. Es un joven que tú, el que lo trata es alegre, ¿no? Una persona respetuosa. Claro. Es sensibilizado con la infancia, ¿verdad tú? Que en definitiva, ¿no? Es interesante, una persona humilde en su faceta de su vida, pues, gracias a los años que lleva, ¿no? Pues está desarrollado aquí, se ha integrado perceptamente, y la verdad que es un lujo. Que es una maravilla que otro país, aunque sea un pueblecito como Gelbes, bueno, pues al final también reconozca la labor, ¿no? De integración y de trabajo. Otra que se lleva la medalla es, si decimos Luisa, por lo mismo no la conoce nadie, pero a Tungi la conoce todo el mundo, es una deportista de élite maravillosa, que lo está ganando todo, que vive en nuestro municipio, que es de Gelbes, y también se llevó la medalla a Tungi. Bueno, Tungi es una chica, la verdad es que llevaba una vida, como bien dijo yo, se dijo en el teatro, una vida social clásica, sedentaria, ¿no? Y atada además al tabaquismo, ¿no? Uh-huh. Donde ella muchos años estuvo con el tabaco, pero un día decidió que quería ser ella, como bien dijo, que quería ser ella algo, y le dio por el deporte, ¿no? Y llegó al ciclismo, y una vez que llegó al ciclismo, bueno, pues todo el mundo tiene esa forma, y empezó a conseguir objetivos, ¿no? Además, objetivos ascendentes, ¿no? Siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Y la verdad es que el currículo que tiene, como usted bien te dijo, no te lo voy a leer, pero... Bueno, no me lo puedes leer porque no nos daría tiempo a escuchar el currículo de Tungi. Primero tiempo femenino, segundo, tercero, maratones, tiene un currículo que la verdad es que es increíble. Bueno, y otros tres deportistas que además son policías nacionales, que hicieron una gesta maravillosa: Sergio Infante Reguera, Alberto Arias Vicente y Carlos Alberto Viñas, que hicieron esos kilómetros, ¿no?, de solidaridad, empezando desde Matalascañas y terminando en Sevilla, a nado, en piragua, ¿no?, si no me equivoco, y corriendo. Sí, piragua y en atletismo corriendo, ¿no? Sí, estos tres policías. Es algo también increíble, ¿no? Es lo que me fascina a mí, la voluntad de estos policías solidarios, pues son policías solidarios y por la labor que lo hacen, ¿no? Es lo que, como ellos decían, ellos tenían un eslogan que decían que 220 kilómetros nos separan de una ilusión. Y es por lo que lo hicieron ellos, ¿no? Y la verdad es que los retos fueron ganados, que fueron 30 y tantos kilómetros más, de Matalascaña, que lo hizo Sergio, hasta un punto que fue increíble. Sí. Tuvimos una piragua donde partió Alberto desde aquí, de Puerto Herve hasta Bajo Guía, que fueron 160 y tantos kilómetros, alrededor de 14 horas en una piragua, que también hay que tener. En la marinera, sí. Que llegó aquí. Bueno, y después tuvimos el otro reto también de Alberto, el atletismo, que hizo una de sus paradas pues, antes de llegar a España, pues, para aquí en Herve, ¿no? Aquí se le puso una bandera, pone un rato, y la verdad es que son tres retos que fueron importantes, no el logro ya para ellos, ¿no?, sino para el fin que tenía, ¿no?, que era la ilusión esa que ellos tienen, ¿no?, de la vivienda digna y el derecho de vivienda digna, ¿no? Una maravilla de gesta la que hicieron esos tres con la Fundación Vicente Ferrer, que también está en la segunda categoría de las medallas de Andalucía. Me imagino que la Fundación Vicente Ferrer por organizar esto, ¿no? De esta gesta, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Rafa? Sí, la verdad es que detrás enlaza una cosa con otra, ¿no? El tejido, tanto como la referencia local. Estos tres policías conocen a Rafael. Rafael es una persona que está metida de lleno, Rafael Colana Priego, que es delegado de Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, con la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Y ellos como policía pues deciden hacer esa labor porque le cuenta la historia a Rafael, la historia de lo que está pasando de las casas y viviendas que necesitan con estas personas, ¿no? Con conseguir sueños que se veían imposibles y la verdad es que están haciendo realidad gracias a ellos. Bueno, y quedándonos en nuestro municipio, hablamos de ya la Fundación Vicente Ferrer, pero también el supermercado Suma las Niñas, Carlos Ortego Caro, Peñas Sevillista Nuestra Señora de Gracia de Gelves y la Peña Bética Cultural Rogelio se llevaron las medallas a la trayectoria. ¿Qué me tienes que contar? Bueno, pues de Carlos, yo creo que ya todo el mundo lo sabemos. Carlos, como bien te digo, él llegó aquí a Herve con 5 años. Viviendo en una casa de vivienda aquí en la Plaza Solito del Gallo, como bien él destacó y bien se le nombró, a sus 20 años pues empezó a trabajar en lo que era la hostelería y la verdad el sitio ubicado donde estaba en la calle Real, frente al Ayuntamiento de Veo, pues por ahí han pasado muchas personas y la vida social y las anécdotas y las cosas que uno escucha y no escucha dentro de un bar, pues él tiene ese bagaje, ¿no?, de 40 y tantos años ahí, pues la verdad es que un referente en el pueblo donde yo creo que es una de las personas que lo conoce todo, ¿no? Los pequeños secretillos que se pueden tener. Fíjate que yo... un camarero, ¿no?, en esta especie. Tú no has escuchado nunca esas cosas que se dicen. Tú no eres de no sé dónde si no has hecho no sé qué, ¿no? Yo diría, la verdad es que tú no eres de Gelves y no has desayunado nunca en el bar de Carlos, ¿no? Lo que pasa es que ya el bar de Carlos cerró y sigue habiendo gente de Gelves, pero en ese momento era para decirlo, o sea, todos hemos pasado por ese bar. Seguimos, el supermercado Suma las Niñas, la medalla también para ellos. Claro, el supermercado Suma las Niñas, porque es muy importante las niñas, porque la verdad es que Libertad y Rafael son dos personas, bueno, ya sabes, como ella empezó, ¿no?, con su hermana, y al día de hoy, pues lo que tienen montado, bueno, es un supermercado que no tiene que envidiarle a nada. Es recordar que tan solamente tiene la friolera de 16 personas contratadas, ¿no? Que yo creo que estamos hablando ya de una cantidad de personas, y eso creo que es gracias a la gestión y al trabajo de ella y de él, ¿no?, de su marido. La verdad que es un referente en el pueblo como supermercado. Las Peñas, Rafa, que llevan toda la vida también con nosotros. Las Peñas, bueno, pues hay que decirte de la Peña Sevillista Nuestra Señora de Gracia de Gelves, tanto como de la Peña Cultural Rogelio de Gelves, bueno, son dos peñas ubicadas aquí en el pueblo desde hace ya de los años 70, muchos años, donde han tenido bajo, han tenido alto. Entonces la verdad que este reconocimiento es a la trayectoria, a las dos peñas, ¿no?, al valor que siempre le han dado de mantenerse firme, tanto las dos como peña, como Betis Sevilla, como Sevilla Betis, de mantenerse ahí en pie, ¿no?, y no llegar ni incluso a cerrar, ni en tiempos malos, ni ni nada, y la verdad que es digno de tanto un presidente como otro, y todos los que han pasado, tanto todos los presidentes que han tenido como vocales, como miembros de juntas directivas que han pasado desde la fecha de fundación hasta la actual, es darle las gracias a las dos peñas por existir y por estar aquí entre nosotros, ¿no? Por último, se ha entregado la bandera de Andalucía de Gelves 2022 al coro de campanilleros y campanilleras de nuestro municipio por su 25 aniversario. Este momento yo estoy seguro que sería de los más épicos de la gala. Bueno, este momento fue excepcional, ¿no? Todo el que estamos aquí en Gelves conocemos al coro del campanillero, ¿no? Y su forma de cada vez que lo llama, pues está ahí. La verdad es que 25 años manteniéndose ahí firme, trabajando para la planta de oncología, recaudando dinero, actuando desinteresadamente en miles de sitios que lo llaman, tanto en el ayuntamiento como en las hermandades, como fuera de él, ¿eh? Mm. Es un coro que es muy, muy, muy bueno y es muy llamado fuera de él, ¿no? Y es un coro que se va renovando, ¿no? Un coro que va entrando sabias nuevas, bandeando, pero la verdad que es digno y es merecido de esa bandera, porque se lo merecen por su trayectoria, ¿no? Y por su bondad también. Sí. Fíjate cómo habrá sido la acogida de o cómo es de querido el coro. Yo me he quedado sin disco, ¿eh? Del coro de campanilleros, del coro de las navidades, el disco de navidades, porque es que se agotaron. No tengo el disco del 25 aniversario del coro. Bueno, llamaré con él. Pero realmente era apreciado, era como un objeto de deseo también el tener el disco. Sí, la verdad que sí. Yo lo cogí, lo compré porque fue el día que el mismo día que lo sacaron, como estaba interesado en él, ¿no? Porque la verdad es que tiene estos villancicos, ¿no? Que te hacen recordar, ¿no? Por la niñez tuya, ¿no? De cuando uno es pequeño. Claro. Y entonces no lo compré. Tuviste suerte, ¿eh? Yo me quedé sin él. Bueno, en definitiva, Rafa, que nos quedamos ya sin tiempo, un buen día de Andalucía, algo genial de reivindicar nuestro acento, nuestras raíces y demás, y además un día de reconocimiento a distintos empresarios, personas de nuestro municipio que, bueno, pues que son dignos de mencionar y de hacer ese homenaje. Te tengo aquí y los carnavales lo tenemos a la vista, Rafa. Bueno, sí, los carnavales los tenemos ya aquí casi en Puerto también. Aquí sí, como bueno, un par de semanas creo que. Exactamente. ¿Me adelantas algo, aunque te haré una entrevista un poco más para adelante? Bueno, pues los carnavales, como bien has dicho, se desarrollarán el 12 de marzo. Se ubicará en la Plaza Duque de Alba. Donde allí en principio, bueno, pues será un carnaval especial, algo feria infantil para niños, ¿no? Que intentaremos de que lo pasen lo mejor posible, donde allí tendremos, bueno, pues pondremos una serie de tarjetas, de pintacaras, de globos, de dardos, bolos, un texto más bien enfocado ya, como bien te he dicho eso, ¿no? Una feria infantil para lo que son niños, ¿no? Estaremos desde las 4 hasta las 7, por ahí más o menos. Después ya pues, volveremos a hacer como una especie de pasacalle en dirección al ayuntamiento, y aquí en el ayuntamiento, bueno, pues ya tendremos aquí unas actuaciones que tenemos de chirigota y comparsa. Sí, porque va a ser en el teatro, ¿no? La celebración de los carnavales. La celebración, sí, una parte, esta feria que nos está diciendo Rafael, en la plaza de la biblioteca, y la otra parte, la de las actuaciones y la del concurso, ya será en el teatro. Ahí está dividido también en dos bloques, ¿no? Porque hemos querido también el tema este de la pandemia, y que hemos estado también un poquito encerrado y todo, pues darle ese protagonismo, ¿no? A los niños, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Y entonces, estas 4 horas, pues yo creo que para los niños, que se disfracen y disfruten al aire libre ahí en la Plaza Duque de Alba, pues es genial, ¿no? Y después el siguiente bloque, pues un poco más ya, ¿no? Como veníamos en la línea de esta actuación, ¿no? En el teatro municipal y la entrega de premios, ¿no? A los disfraces ya. Bueno, vamos, de esto hablaremos un poco más para adelante en una semanita así, cuando ya lo tengamos más cerca. Rafael García Villa, un abrazo, gracias. Nada, gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo, hasta luego, adiós. debajo del vaivén de tus piernas. Nosotros que llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero mañana con más cositas aquí en Jueves en la Onda, como siempre a través de la 88.6 FM y nuestra web www.ahoraradiojueves.com. Un beso, hasta mañana. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y re-